Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 73 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Hoy sí volvemos a tener el estudio lleno, llenísimo de gente súper maja que nos va a ayudar a hacer un programa de lo más entretenido y muy interesante, que eso siempre nos gusta, ¿verdad, Izan? Esa es la idea, a ver si nos queda un buen programa. Hoy tenemos con nosotros a Miriam, Maribel y Fulgencio. Rogelio. Para hablarnos de la nueva edición del Salón del Manga de Alicante. Pues bienvenidos. Muchas gracias, buenas tardes. Ya tenemos la primera anécdota de la tarde. Muchas gracias por invitarnos y vamos a ello. Muchísimas gracias por este nuevo bautizo de nombre. Sí. Es algo que hacemos mucho aquí. Sí, cambiamos nombres, también, apellidos. Sí. No, también estoy muy acostumbrado a que me cambien el nombre, ¿eh? Pero no solo nos van a hablar del salón, ya que están aquí y conocen el tema, nos ayudarán con la película de la semana, que es El Castillo Ambulante. Sí, por cierto, hola Marco. Hola, buenas tardes. Que no te hemos presentado. Y la música que vamos a tener hoy por aquí, ¿cuál va a ser? Es eso del Castillo Ambulante, del compositor, supongo que japonés, Joe Hisaishi. Sí. Sí, ahí lo dejamos. Es que lo del Joe ha quedado poco chino, poco japonés. El Joe ha quedado un poco raro, sí. Vale. Y después de las toses. Como esta semana no hemos tenido muchos artículos en la web, tampoco hemos tenido demasiado feedback. No tenemos mucho, pero sí, bueno, suficiente para hacer ahí nuestra mini sección. Semana de Canal Osera. Tenemos el programa 72 que subimos a la web, como siempre, el pasado lunes. Claro, los lunes sin falta desde hace 72 semanas. Y ahí nos lo retuitearon Miriak, que no sé quién es. Y luego se me dejé y a ver el tecniquito. Que siempre tiene el detalle de retuitearnos y se lo agradecemos siempre mucho. Sí, a todos. Y Barlow también nos comenta en iVoox que tenía pendiente precisamente Artemis Fowl y que, bueno, si se podía leer de forma independiente a las secuelas que tenía el libro también. Sí, Artemis es un libro que se puede leer independiente, el primer libro, y ya tirar a partir de ahí. Si te gusta, pues seguir para adelante, y si no, pues dejarlo. Es un libro juvenil, pero que, aunque luego los protagonistas siguen apareciendo en otras secuelas, algunos de ellos, pero el libro es conclusivo. El libro tiene un principio y un final. ¿Y qué más hemos subido por ahí a la web, Izan? También el programa especial a Terry Pratchett. Sí, es el programa, no sé si llamarlo programa homenaje, terapia de grupo. Yo creo que fue más terapia, terapia de grupo, ¿no? Después de verte, sí, a ti pasar la semana, sí, fue más terapia. Lo pasé muy mal. Sentí mucho y nos vino muy bien, yo creo que a todos, el descubrir que no estábamos solos, que somos más muchos los locos que nos encanta Terry Pratchett. Y nos quedó un programa que podéis encontrar en canalosera.com, que nos quedó un programa, eso sí, no esperéis cifras, datos, premios, fechas y demás. Eso es fue un programa hecho sin guión, con mucho sentimiento. Sí, voy a decir, digo, desde el sentimiento, desde el corazoncito de los amantes de Pratchett. Y tenemos por ahí novedades. Tenemos una nueva incorporación en la Osera, ¿no? Nuevo amigo. Maribel Iborra, que se ha unido a la Osera en Facebook. Esa creo que la conozco. hoy hemos juntado, sí, aquí todo nuestro feedback, no, que así, tenemos así en la podemos mesa. Dar las gracias más de cerca. Desde más cariño. También se han unido, además ha sido hoy, Daniel Sánchez y Cori. Que no está aquí en la mesa. Que no están aquí en la mesa, que estarán seguramente. Esta vez no. Que además, bueno, todos tendrán su osito. Nosotros siempre hacemos un osito y hemos subido uno más. O sea, ahora tenemos estos tres solamente pendientes. Sí, y hemos puesto un nuevo logo de nuestra, ya iba a decir, pequeña gran familia, porque los ositos nos están creciendo como enanos. Y tenemos el nuevo logo de Osera School, que lo hemos publicado y luego está precioso, sí, de nuestra artista del diseño gráfico. Y bueno, recordamos que Osera School es la parte de la Osera donde damos clases y talleres, sobre todo talleres de podcasting, para colegios, institutos, También puede ser para asociaciones de padres y demás, aunque está más pensado para dentro de las aulas. Y que para, si conocéis a alguien que le interese el tema, que se puede poner en contacto con nosotros. La cuenta es canaloser@gmail. Sí. La tenemos otra, ¿no? Ya no me acuerdo. Yo me quedo en blanco. O sea, sí, pero bueno, lo pondremos. Sí, se me ha ido de la cabeza en estos momentos, así que... Es que la administradora de web no está tan atenta como la diseñadora. Sí, es que nos falta la parte de ponernos al día en la web. Bueno, pasamos a hacer la televisión. Pasamos. Luego a ver nos si podemos. Nos falta lo del becario. Sí, nos falta el becario. Nos falta un becario que nos ponga en estos puntos y no nos haga a nosotros pasarlo mal. Bueno, eso tendría que ser ese. Es verdad. El que ha hablado. ¿Verdad? ¿Vale? Como becario, hija. No, porque yo participo en el programa. Es verdad, tú eres uno de los veteranos ya. Bueno, Osera Televisión. Corramos un tupido velo. Publicamos un reportaje de la pequeña tienda de los horrores. Que es El debut artístico de aquí, el fenómeno. Del veterano. El veterano. De la guerra. De Ethan, que estuvo ahí también haciendo sus pinitos en el teatro. Y que nos lo pasamos muy bien, y ahí sí, bueno, está el resultado. Y está el vídeo, que es bastante largo, con Darjeeling Pop. Y bueno, aquí hay alguien. Tú estuviste al final, sí, ¿no? Yo estuviste allí. También he visto el vídeo que hiciste. Y el espectáculo estuvo bien, estaba. Sí, sí, muy entretenido. En junio vuelve el Rocky. Y volveremos a estar allí. En junio vuelve el Rocky. Ya veremos si con nuevas incorporaciones encima del escenario. Hola. Lo dejamos ahí. Sí, yo creo que tú estás abonado, pero no sabemos si los demás. Estamos negociando. Si los demás nos liaremos la manta a la cabeza. Y luego estuvimos con aquí los amigos del Salón del Manga grabándoles en el Centro Comercial Puerta de Alicante. Ya lo tenemos en la sala de montaje, uh-huh. Los vídeos. Montaje y postproducción. A ver, yo los estaba viendo y quedaron bien. Ahora falta eso. Subiremos. Espero que la semana que viene ya lo tengamos en la web. Y también, Ethan, ¿dónde estuvimos el domingo? En el Dominion Day del claustro. Y también estuvimos con las cámaras. De Jornadas Lúdicas de Alicante. Que jugamos dos partidas solo. Solo. Ya, todo se hace corto siempre, Ethan. Cuando lo pasas bien, tenemos lo que un día entero y aprovechamos 2 horas. Ay, qué triste. No, 2 horas no fueron 2 horas. 2 partidas. Fueron cerca de 4 lo que estuvimos allí. Fueron 2 partidas. Y ya de 24 a 4 horas. Pero es que tú juegas lento, a lo mejor era por eso. Aquí hay una que se pasó el día entero allí. Sí. Con un parón de 20 minutos rápido para comer. ¿Para comer? Nos vamos a comer y cuando nos vimos nosotros ya estaban allí jugando al... Sí. Y la que no quería ir a la jornada, la que le costó. Sí. Pero es que engancha. Engancha mucho. Los dominios, engancha. El dominio y todo, y el resto de los juegos. Cualquier juego, en general. Y bueno, por último, felicitamos el cumple a 2 oyentes. ¿Ethan? Desire CM y Desire CM e Isabel Rueda. Que bueno, pues cumpleaños. Cumpleaños feliz. Solo no felicitamos a todos los oyentes, solo los que tenemos en el Facebook que nos dicen la fecha. Si alguien quiere que le felicitemos, que nos mande la fecha del cumpleaños. Sí, que nosotros no discriminamos a nadie. Solo cualquier oyente que no sea. Es bienvenido. O sea, sale gratis además. Y nos yo vamos responde a la fecha porque no le hace. Claro. Sí, bueno, y también, el que no hace porque no quiere que le felicite. Y también nosotros solo de los que tenemos de amigos personales. Pero vamos, que porque no nos enteramos. Cuando nos enteramos de una fecha de un cumpleaños... Claro, que cualquiera que quiera que lo nombremos y le felicitemos... Nos manda un email o un Facebook, un Twitter o lo que sea y vamos, encantados de la vida. Vale, pues, ¿y vamos al cine? Vamos al cine. Pues nada, volvemos, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de Castillo, pero antes nuestra querida secretaria... Sí, que vale para todo. Nos ha encontrado el correo electrónico que estamos buscando para el tema de cursos y tal. Es que tenemos demasiados correos electrónicos y muy mala memoria, las dos cosas. Sí, las dos cosas, sí. Así que dilo tú, ya que lo has buscado tú, dilo tú. Pues nada, que el correo al que podéis escribir es formacion@canalosera.com. Formación sin tilde. Y ahora vamos con nuestra primera película. No es la primera película japonesa en familia, ¿no? Porque vimos la segunda vimos Porco Rosso y comentamos. Uh-huh. Así que esta es El Castillo Ambulante, Y bueno, Ethan, di cosas. Está basada en la novela del mismo nombre de la autora británica Diana Wynne Jones, publicada en 1986. Y esta película es de 2004 y está dirigida por Hayao Miyazaki. Este suena más japonés. Este es muy que japonés. El Joe. Este es muy japonés. Es un director mítico. Creo que cualquiera que le hicimos el homenaje con Porco Rosso. Sí, cuando anunció, una de esas veces que anunció la retirada, que llevo unas cuantas ya. Entonces vimos Porco Rosso y la comentamos. Y bueno, y ahora nos hemos lanzado a ver El Castillo Ambulante por recomendación de Miriam. Bueno, en realidad os recomendé dos y vosotros ya. Sí, porque no te decidías. Es que me costaba muchísimo. ¿A quién quieres más? ¿A papá o mamá? ¿No? Sí, una pregunta igual. Pues bueno, Nausicaa también la tenemos, que es la otra recomendación. Esa no la he visto, esta sí la había visto, pero Nausicaa no. Pues la aprovecho tengo para recomendarosla, porque pues la... El estudio Ghibli, prácticamente para mí me encantan todas. Sí. Yo comencé bien el tema del manga con Princesa Mononoke. Uh-huh. Esa también la tenemos ahí. Esa fue la primera que vimos nosotros, creo que la vimos en VHS. Yo no. Esa la, la tenemos esa pendiente. Esa la tengo pendiente, pero es que se nos acumula la faena. Sí, la película de Ghibli, he ido, es que puedo ir a ver al cine, sin nadie más, es decir, a lo mejor otra persona, mi pareja, y a lo mejor un par más de personas, es decir, la sala solo vacía. La sala para ti solo prácticamente. De hecho, una de las películas que estábamos solamente mi pareja y yo, fue Ponyo. Estábamos solos. Yo esa no la he visto también, esa también la tengo pendiente. Tampoco. La verdad es que me despisto mucho cuando estrenan, entre pocas que estrenan en Alicante y cuando la suelen estrenar mal, que no te enteras, y duran poco. Muy poco, muy poco. Entonces, bueno, vamos con El Castillo. Si os digo que resumáis el argumento, vais a tener complicado. Vamos a empezar, era una bonita mañana. Lo vais a tener complicado, porque la verdad es que el argumento es un poco muy, muy del estilo de Miyazaki, que va un poco, pues tenemos a una niña adolescente, más bien adolescente costurera, que hace sombrerera. Sombrerera. Se cruza con unos extraños seres, que son como los barbapapás. ¿Pero en malo? Pero en malo parece ser. Y se cruza con un apuesto muchacho que la lleva volando por los aires. Volando no, andando en el aire. Andando en el aire, correcto. Y cuando vuelven aparece una bruja que la convierte en vieja. O sea, sí, es así, es lo que estamos contando. La bruja del páramo. La bruja del páramo. Gracias por las aportaciones. Está bien que vayas puntualizando porque a mí se me olvidan las cosas. Además, la vi en unas condiciones un poco dificultosas. ¿Por lo de Pratchett? No, por el sueño que tenía ese día. Como veis, aquí tampoco guardamos ningún secreto familiar. Yo había dormido a las dos noches anteriores y estuvo complicado. Bueno, volvemos con la bruja. Volvemos con la bruja, se la transforma en vieja. No se lo puede contar a nadie porque la maldición es transformarla en vieja y además no lo puede contar. Huye al páramo, a los bosques, donde se encuentra con un espantapájaros que anda y se mueve. Es uno de los grandes méritos de la película, el espantapájaros, que siempre tiene la misma expresión, pero parece que tenga expresiones. Me llama mucho la atención. Y bueno, llega a un castillo ambulante, que se supone que es el castillo de un brujo malvado, que es Howl, y donde aparece, cuando entra, hay un niño por ahí, que se pone una capa que se convierte, que le pone como una barba y parece un anciano, y está Calcifer, que es el personaje de la película, es el secundario. Y yo creo que ya y, no... bueno, y todo eso un poco es que la niña lo que busca es volver a convertirse en niña. Claro. O sea, está que buscando conseguir quitar la maldición. A la casa del mago, a ver si consigue quitar la maldición. O sea, que si no, parece que lo que hemos contado, la película no tiene ningún sentido. Bueno, sentido al sentido occidental del cine no tiene. No, porque pero, va pegando unos saltos peculiares. Todo esto en medio de una extraña guerra con unos aparatos voladores y acuáticos muy misteriosos, y bueno, ahí tendremos más magos, más brujas, y eso es la lucha por recuperar su forma juvenil. ¿Podéis aportar? Opiniones. ¿Qué os pareció la película? A mí, vamos, ya os he dicho que tengo el corazón dividido con esta y con Nausicaa. Me gusta muchísimo, ya la imagen que ves, los colores te llaman muchísimo la atención. La música ya ayuda a que te, te metas dentro de la película, y la animación con el castillo ambulante tiene unos detalles ahí bastante buenos. Y nada, el argumento, realmente Miyazaki ahí lo que hace es abrir varios frentes, te plantea varias historias, no solo una, y tú puedes interpretarlas como quieras. ¿Habéis leído el libro? No. Yo lo tengo, lo leí en su momento, además me lo regalaste tú, creo. Sí, y secretaria, y regala libros. Y ya no me acuerdo nada del libro, pero sé que no se parecía en nada a la película. O sea, sé que Miyazaki cogió la idea del castillo que se movía y la llevó a su terreno, porque todo lo que a mí me recordó mucho, sin que se parezca nada, a Chihiro, en el sentido de que es, tienes que disfrutarla desde un punto de vista más artístico que como una película con un principio, un nudo y un desenlace. Sí, sí. Pero bueno, es que prácticamente todas las películas de este director o de este estudio pasan lo mismo. No estamos acostumbrados a lo que es un hilo argumental que tan variado. Aquí normalmente tú coges cualquier película, y sobre todo infantiles, que es la que podríamos enfocar esta, sabes quién es el bueno, quién es el malo, quién es el héroe y cómo transcurre todo. En este tipo de películas la varía muchísimo, no es tanto. Que para mí es una de las cosas que más me gustan. ¿Vale? Sí. Aparte de lo como ha comentado Miriam, la música, imagen, etcétera. Yo creo que es que ahí él lo que hace es que juega con todos los elementos que tiene, lo que es primero la imagen, el uso de lo que es la escenografía, los colores, y luego aparte integrarlo con la música. Hace que todo sea un conjunto y que sea un cúmulo de sensaciones en el que igual la historia, a mí particularmente todas las películas que de Ghibli que he visto, pues yo confieso que coger lo que es la historia y saber, vale, esto está yendo por este sitio, me cuesta un poco, pero luego el ver todo el conjunto es de decir, es que consigue que en conjunto llame la atención todo y que nada pase por alto ni se quede una cosa desfasada con la otra, en fin, es... Termina todo. La película y te ha encantado, a lo mejor no sabes decir por qué en concreto. O a lo mejor dices, no sé de qué ha ido, pero me ha gustado. No, pero también una de las cosas que te hace es, te puedes ponerte a pensar, o sea, que es la gran diferencia de lo que estamos hablando, o sea, termina la película... Te quedas a veces diciendo, hostia, pues es que mira, me gusta esto. Es una película más adulta que infantil. Yo vamos, no sé, Izan, ¿qué te pareció la película a ti? A mí me gustó, como siempre. Sí, pero como siempre, ¿qué te gustó de la película? Sí, porque no tiene excesiva acción, que es lo que a ti normalmente cuando más te gusta. Cuando se empieza a meter en el castillo, porque allí ya hay una parte de intriga. Pero bueno, yo me acuerdo de estuve leyendo una pequeña entrevista que le hicieron al director, y lo que hablaba es que, claro, que para ellos sí que es una película infantil, lo podríamos definir, pero que no busca una típica película infantil europea o americana. Es una cultura muy diferente. Claro, hasta los niños tienen una forma de pensar diferente. Entonces, claro, no estamos acostumbrados. Aquí a veces le pones a mi sobrino, le estás poniendo una película y buscas que sí, que tenga muchos colores, mucha acción y a veces poco que pensar. Se lo dan todo muy mascado. Y lo que muchas veces lo que van buscando, no, es que al final acabas pensando que a veces el malo no es tan malo ni el bueno es tan bueno. Sí, no, aquí o no tiene ni malo ni bueno. Aquí hay una serie de personajes que empiezan siendo malos, luego no sabes lo que son, luego son buenos, pero tampoco el personaje que luego parece que va a ser el villano tiene una... Como que la historia le dice, bueno, ya llevo 2 horas de película, tengo que acabarla, la voy a acabar aquí. Pero podía haber seguido 1 hora más fabulando sobre todo el universo que he creado. No, pero como dices, o sea, el tema del bueno o el malo, a veces dependiendo del punto de visión que tengas, que es lo que más me gusta, o sea, el que tú ves una película y dices, madre, vale, sí, es malo por esto, pero es que después dices, pero hombre, tiene su razón en este aspecto. Y es lo que consigue a veces a los niños el enfocarle eso. Sí, es de más. Esta no, desde luego simple no es. Te has quedado calladita. No, porque me gusta que la gente que venga disfrute de la presencia aquí, que yo hablo mucho cuando empiezo, luego no callo. O sea, que me gusta que intervengan por esa parte. A mí como obra de arte me gustó mucho. O sea, de eso, lo que dices tú de paladear las películas, ¿no? El regusto que te deja de, no sé, de estar ahí como en una nube todo el rato en la película. Eso me gustó. Reconozco que el tema violines para mí me resultó un poco excesivo. Bueno, no sé si eran violines, o sea, la música. La música, no sé, me resultó un poco repetitiva. Era como muy constante, por lo menos en la sensación que tengo. A lo mejor ahora si la vuelvo a ver fijándome en eso, igual a lo mejor no es tanto, pero la sensación con la que yo me quedé al final de la película, que fue lo único así que me resultó un poco, no sé, me cansó un poco, era eso, la sensación de que todo el rato la música era como excesivamente repetitiva, que a lo mejor hubiese agradecido una música, no sé, más alegre en determinados momentos o más. Entonces no, era todo. Es muy melancólica toda. Exacto, a mí todo era eso, como mucha melancolía, por eso digo lo de los violines, la verdad es que no recuerdo ahora mismo si eran violines exactamente, pero fue lo único así que me hubiese gustado eso, un poco más de variedad en cuanto a la música, es lo único, pero sí que reconozco. En ese sentido, la banda sonora de esta película es de las que menos me gusta. Uh-huh. Yo me suelo poner música de las películas de Ghibli y esta, no sé. Es que es y ayer viendo la película, peca de repetitiva, eso sí que, sí que es y cierto. Bueno, yo flipé con Calcifer, si fuera de Disney habría peluches de Calcifer en todas las casas. Sí. Porque es un personaje, aparte que es un muy buen personaje, a mí es el personaje que de todos los de la película mejor acabado, o sea, que más sentido tiene. Dentro de la película, aparte del espantapájaros, que es todo técnicamente me parece un trabajo increíble el hacer que un personaje que está así, quieto, la cara no se mueve nunca y tenga expresión y lo estés sintiendo. Vamos con ositos que no sé, se nos está haciendo largo. 9 ositos. Ah, pues al final sí que te gustó mucho. Te lo he dicho. Contadnos, vosotros, tú le vas a dar. Ay, un sí, día? A mí me hace ilusión ponerle ositos. No, sí, aquí todo yo el mundo pone ositos. 9 ositos. Yo le voy a poner 8, porque tengo otras para mí que son los 9 y 10 del mismo estudio. Que ahí cuando hagáis sobre Chihiro o Princesa Mononoke. Bueno, okay. Para mí, bueno, prácticamente pues cualquiera. Las tenemos pendientes, o sea, que un día u otro, porque además esas dos las tengo en DVD. Mononoke y Chihiro las tengo en DVD. Eso cuando vayáis a hacerlo, ahí sí. Pues te avisaré, para mí te avisamos. Son el 10, casi. Yo también tengo preferencia por otras, alguna en concreto. Aquí también le voy a dejar un 8 porque, bueno, no es de las que están casi ahí en mi lista. Yo iba a decir, yo iba a quedarme con el 8, pero ahora digo, por hacer un poco de variedad, le voy a quitar medio osito por aquello de la música y lo voy a dejar en 7.5, así volvemos a mutilar osito. Yo como reconozco que a nivel artístico me parece una pasada, pero yo soy muy occidental y yo sigo prefiriendo Porco Rosso. Disfruto mucho con Porco Rosso desde la primera vez que la vi, que fue la primera que vi y técnicamente me alucinó. Y eso, me voy a quedar también con el 7.5, que así no te dejo sola. Y nada, vamos a hablar del salón, que es lo que está para lo que estamos aquí. Bueno, pues enlazando lo que estábamos hablando con lo que vamos a hablar ahora, Archie, me mandabas una anécdota. Sí, ayer viendo la película caímos en la cuenta, mi hermano y yo, al ver la edición doblada en español, que el actor de doblaje que hace de Calcifer estuvo el año pasado en el Salón del Manga. Estuvo en una charla-taller que se hizo, que vino a la Escuela de Doblaje, la escuela de doblaje. De Alicante. Pues trajeron a, creo que se llamaba Alfonso Laguna. Si no me estoy colando. Uh-huh. Y estuvo allí, además estuvieron doblando junto con el público varias escenas de la película. Ay, qué bueno. Y llega un momento y sabe más que nosotros por los nombres. Es que estaba de voluntaria ahí, sí, entonces. Sí. Claro, yo uno de los problemas que tengo primero es que para los nombres soy pésimo, yo lo siento. Bueno, muchísimo. Nosotros también, ya sí. Ves. O sea, yo, a las pruebas nos remitimos. De verdad, pero sí, no. Hombre, sí que sé que estuvo, lo que pasa, no tuve la oportunidad ni de hablar con ellos ni nada. Y estuviste tratando tú bastante más con ellos. Sí. Bueno, pues eso, estamos hablando del quinto ya Salón del Manga de Alicante. Tenemos aquí a los organizadores. Y bueno, pues empezar a contarnos primero dónde es y las fechas para el programa. Bueno, antes de nada, también comentar que nos falta el compañero Miguel, sí, que fue al que le hiciste la entrevista en el vídeo. Lo podréis ver en el vídeo. Sí, en principio iba a venir, pero bueno, le ha surgido un problema personal ahora, última hora, y bueno, pero bueno, ha aquí estamos Mabe y yo para dar el callo. Bueno, el evento... Sí, porque no tenemos más de 6 micros. Hubiésemos tenido un problema. Sí. Ah, pero no, nosotros compartimos y ya somos una pequeña familia. Bueno, el evento se realizará en IFA, en el recinto ferial de Alicante. Las fechas son 11 y 12 de abril. Sí, eso es. Vale, el horario, si no me equivoco, es de 10 de la mañana a 9 de la noche el sábado. Y el domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche. Vale. ¿Quieres opinar algo más? Bueno, hasta ahora, pues decir que, excepto lo que es la primera edición, que fue en el mes de mayo, el resto de ediciones se han dado en una fecha más o menos, en una época más o menos próxima, que es la primavera. Entonces, pues bueno, ahí... Si esto enlaza con las vacaciones de Semana Santa. Sí, este año pilla lo que es después de la misma Semana Santa. Sí. El año pasado pilló antes. Y el anterior creo recordar que me parece también. Pero bueno, sí. Nos viene muy bien para el lunes descansar. La época más o menos es así. Sí, siempre se va buscando... Bueno, intentamos buscar la semana antes de Semana Santa. Y si no, ya la después. Una de las razones, pues lluvias, etcétera. O sea, sí. Semana Santa, sabes que siempre llueve, pero bueno, entonces vamos buscando un poquito la semana de antes y por el calor. Claro. Uh-huh. Lo haces, si ya haciéndolo para las fechas que hacemos, hace calor. Sí, porque se junta mucha gente dentro. Muchísima. Y aquí siempre sabemos que no sabemos si ese día va a salir con lluvia o va a salir con calor. Sí, no, aquí tenemos solo tenemos o llueve una barbaridad, ¿sí? O nos achicharramos. No tenemos término medio, que esto es Alicante. Sí, sí. ¿No? Y normalmente la lluvia escasea, así que suele hacer calor. ¿Y qué actividades, así en plan general, se van a realizar en el salón que podáis contarnos? Bueno, este año tenemos el evento orientado hacia lo que es la temática samurái, artes marciales. Intentamos que, bueno, nuestra línea, lo que intentamos es principalmente salirnos un poco del el modelo base de evento que hay en otras ciudades que se puedan dar. Digamos que no es que estemos mirando hacia otros salones ni lo que suelen hacer, sino que buscamos un poco tener un estilo propio. Entonces, uh-huh. Pues bueno, ya este año nos hemos centrado en buscar un tema que creo que es interesante, que es lo que es la cultura samurái, artes marciales, en fin, que puede abarcar bastante. En relación a lo que dice buscar una línea, ¿no?, con el salón, lo que intentamos desde el primer año, vale, y poco a poco creemos que lo estamos consiguiendo, es incluir la parte cultural, vale, dentro del salón. Es un salón del manga y podríamos poner también la coletilla de y cultura japonesa, vale. Nos estamos dando cuenta que, bueno, muchísima gente que viene, pues yo mismo, ahora mismo 32 años, empecé siendo un crío viendo Dragon Ball. Y dices, madre mía, y Heidi y todo. Pero claro, cada vez te vas haciendo mayor y dices, vale, eso está muy bien, puedo seguir viendo pues películas, pero al final te llama ya la atención otras partes culturales de Japón. Y entonces lo que intentamos es que pueda haber una ramificación también del evento a eso, a la parte cultural. Y ahí viene un poquito el tema de actividades de este año, que es ver el tema samurái. ¿Qué pasa? Dentro del tema samurái, pues sí, tienes muchos animes, mangas, etcétera, pero bueno, lo que buscamos es también charlas reales de lo que era, ¿verdad?, los samuráis en aquella época. Actualmente, qué parte de o qué base tienen allí. Está la zona de tatami, que a comparación del año pasado la multiplicamos por 4, y bueno, vienen dojos especializados también en samuráis. Bueno, hacemos vídeos, hay unas charlas con un vídeo, son técnicas samuráis, y está el profesor de samurái que va explicando lo que cada técnica, que es lo que hace. Entonces vamos variando en ese aspecto. Después siempre están las típicas actividades, como es el concurso de cosplay individual, concurso de cosplay grupal. Desde el año pasado el concurso de cosplay infantil, ¿vale? Eso está teniendo muchísimo, muchísimo éxito, ¿vale? No sé quién disfruta más, si los niños o los padres. Sí, pero bueno. Los padres, ¿verdad? Sí, posiblemente. Sí. No, yo cuando, el año pasado cuando se hizo, os comparo ahora como a vosotros tres, sí. ¿No? Que te das cuenta que cada vez se busca más la familia más unida. Claro. Y me acordaré muchísimo un padre disfrazado con los hijos de las tortugas ninjas. Ay, qué bueno. Sí, sí, te ríes, el padre tirándose por los suelos. El padre lo vivía mucho más que ellos dos. Sí, sí, seguro. Yo creo que gracias a eso muchas veces también los padres sacamos esa faceta infantil, ¿no? Que hemos perdido un poco y que a veces no encuentras el momento para sacarla, ¿no? Y este tipo de eventos te ayuda a olvidarte de un poco de que eres adulto y recuperar. Sí. Otra del tema del cosplay infantil es que era un crío, bueno, un niño que tenía 2 meses, o sea, disfrazado de Batman. El padre iba con el crío, claro, el padre tenía una sonrisa oreja a oreja, claro. Todo orgulloso, claro, porque aparte una de las cosas que hacemos con el tema del cosplay infantil es todos se llevan un premio, o sea, sí. No hay nadie ni mejor ni peor. O sea, todo el que sube allí y participa se lleva un premio. Y el único trofeo que hay es al más joven, ¿vale? Porque consideramos que también al más joven no afecta al niño como tal, sino es el padre. Y claro. Tenías que ver al padre con el trofeo por Facebook, por todo. O sea, te hace mucha gracia. Más actividades. Tienes también todo el tema de la zona de videojuegos. Zona de videojuegos con una cantidad de torneos impresionantes de todas las plataformas y una zona de free play, ¿vale? Que no hace falta que te apuntes al torneo, sino que directamente llegas y te pones a jugar si pillas sitio. Sí. Que va a ser difícil, imagino, ¿no? Sí. Madre mía. Habrá quien vaya, se siente por la mañana y no se levante. No, pero aparte pasa. El año pasado aproximadamente fueron unas 17.000 personas las que vinieron y se podía calcular como 10.000 personas el sábado y 7.000 el domingo, aproximadamente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es una feria que lo que buscamos no es que llegues, visites, hora y media y te vayas, sino que te quedes. Entonces, claro, intentamos siempre que puedan haber muchas actividades, pero claro, no puedes generar actividades para 10.000 personas. Claro, es imposible. O sea, es imposible. Entonces, por eso, en la zona de videojuegos, pues nada. Y todos los años siempre intentamos, pues hay talleres, ¿vale? Hay didácticos, charlas, etcétera. ¿Las charlas son allí en el auditorio? O... Sí, es. Las charlas se reparten entre lo que es la zona del IFAMIT, que es en el pabellón 1, si habéis estado en el pabellón 1 de lo que es el recinto ferial de IFA, y dos pabellones, pues el pabellón 1 se divide lo que es la zona IFAMIT, que es la que tiene salas polivalentes, donde se hacen las charlas, una serie de charlas, y luego están una serie de talleres didácticos. Luego está la zona de conferencias, que es el salón de actos, sí, donde se hacen otro tipo de charlas que pueden albergar mucha más gente. Ajá. Entonces, pues bueno, este año vamos a tener en las zonas polivalentes, son unas salas que creo que son, ¿cuánto? Caben unas 30 o 40 personas, más sí, o menos. Sí, hay tres, son dos salas las que son hay. Dos salas polivalentes y luego al lado hay una de didácticos para unas 15 personas. Luego el salón de actos, claro, alberga sí, muchísima ese, más ese gente. Lo conocemos bien. Entonces, sí, pues bueno, ahí este año vamos a integrar una serie de charlas que tienen que ver con lo que es la temática, y además algo que hasta ahora pues no se había dado todavía. Luego también la zona de exposiciones también vamos a tener. Una de las exposiciones va a estar relacionada con lo que es la temática samurai. Venimos a decir porque, bueno, he llegado a encontrar críticas de que el Salón del Manga de Alicante es siempre lo mismo y refritos. He llegado a leer yo. Bueno, cada uno lo ve como quiere. Críticas. Entonces, siempre, pues bueno, siempre van a ver, porque sí, además sí, sí, cada uno, que haberlas. Tiene cada uno, que haberlas, cada uno va a un poco la feria como le va. Pues hay veces que tienen mala suerte, por lo que sea. Te llegas a las conferencias, no hay sitio, o lo que ibas a ver se ha suspendido, lo que sea, y a partir de ahí. Eso es normal. O directamente que puede ser que no te guste. Que no te guste, sí, ¿vale? Claro, o sea, también. Hay una de las cosas que también hacemos es escuchar muchísimo los comentarios o las opiniones constructivas de lo que pueda ser la gente. Uno de los ejemplos es faltan plazas, ¿no? Es decir, queremos más actividades. Claro, ahí son muchos comederos de cabeza para poder conseguir más sitios. Entonces, este año lo que se iba buscando, hay una zona de manualidades, ¿vale? Tienes una manualidades infantil, dos manualidades en las cuales para poder acceder a ellas tienes que inscribirte, pero después hemos creado este año lo que sería una manualidades express. La idea es que no hace falta que te inscribas, o sea, tú llegas directamente allí y si hay sitio, entras. Haces paper craft, bueno, hay diferentes manualidades relacionadas a la temática de este año. Oye, pues hay sitio, te sientas, lo haces y te puedes ir. Y se va buscando, pues eso, porque hay gente que llega al mediodía, que sobre todo los que más les afecta, que llegan al mediodía y dicen, uy, no quedan prácticamente plazas. Claro. A primera hora, las colas llegan desde la puerta y dan prácticamente toda la vuelta a IFA. O sea, no solamente al pabellón, sino hasta la parte de atrás del otro pabellón. Claro, es muchísima gente, nada más entrar, van a coger las plazas. Claro. Entonces, buscando eso, hemos hecho este año, vamos a probar a ver qué tal. A ver qué sale. No sé si os ponemos un compromiso. ¿Queréis dar algún nombre de invitados o...? Hay alguno ya anunciado, se puede decir. Sí, te los dejo a ti, que ya sabes que yo para los nombres... Bueno, tenemos, que están anunciados ya lo que es en redes sociales y en la página web, pues tenemos a Xianu, son dos dibujantes, van a volver este año otra vez con nuevo trabajo. Belén Ortega, también dibujante española, va a venir. Ella vino en la primera edición. Va a venir este año también a firmar ejemplares de su último trabajo. Sí, eso lo he visto en Twitter, puede ser. Que, sí. El último que tenemos ya confirmado y que está también presentado en la web es Marc Bernabé. Famoso por traducciones de montones de lo que son obras ya en japonés, luego ya libros editados de lo que es japonés en viñetas, sí, todo este tipo de libros, también va a estar allí, en fin. Un auténtico máquina el tío. Y bueno, página web, Facebook, Twitter, YouTube. Sí, la gente que no... Página web, básicamente, www.smalicante.com. El Twitter, si no me equivoco. Sí, ese te lo puedo mandar. Arroba salón Alicante puede ser, madre mía. Sí, está como nosotros con él. Di lo del Facebook y yo te lo voy buscando. Porque el Facebook es Salón Manga Alicante. No. Ese es sencillito. ¿Y precio, compra anticipada, precios y demás? Eso ahí sí que me habéis pillado. Sí, no, están los hay varios tipos de entradas. Tenemos entradas de un día, de dos días, y después también está tanto anticipadas, o sea, las anticipadas tienen un coste y las que son directamente allí tienen otro, y después está también el tema de acampada, ¿vale? Una de las cosas que nos caracteriza en el evento es que hacemos una acampada dentro del mismo pabellón, o sea, que da igual que haga fuera, frío, viento, llueva, etcétera. Estás separado de toda la zona de stands, ¿vale? Pero estás por lo menos dentro del mismo pabellón. Sí que anunciar que el tema de la acampada son plazas limitadas. Sí. ¿Vale? El aforo es limitado, por, creo, si no me equivoco, aproximadamente unas 600 personas. Que no está mal tampoco. No está mal. De todas formas, aún así vamos buscando la posibilidad de ampliar más todavía el evento. Ya este año ocupamos totalmente todo el pabellón de IFA, tanto el pabellón 1 como el IFA Mid, y ahí estaría incluido la acampada. Esperamos, si tiene buena acogida y tal como estamos consiguiendo, que dentro de unos años pues la acampada encima lo podamos llevar a otro pabellón más. Los precios, pues como ahora mismo no estoy seguro al 100%, creo que mejor se metan en la página, en SM. Bueno, el Twitter es arroba salonmangaALC. Gracias. Se nota que, bueno, yo el tema de redes sociales no lo llevo, eso se lo dejo aquí a mi compañera Mabe y Miguel, que no está aquí ahora mismo. Yo me encargo de otros temas. Y creo que en la parte de acampada no solo es acampada, sino que también hay previsto algún tipo de proyección para que la gente que está allí, ¿no?, pueda seguir disfrutando. Sí, justo. O sea, dentro de lo que es la acampada se incluye... Normalmente son dos proyecciones de películas aún por confirmar. Uh-huh. Estamos ahí, nos toca pelearnos siempre con las distribuidoras, ¿eh? Claro. Lo que... Pues, si queréis añadir algo más. Bueno, que sí. A lo mejor hablar de las actividades promocionales que estáis haciendo en el Puerto de Alicante. Justo, sí. las que quedan, sí, quedan ahora... una semana, ¿no? Porque esta, estamos grabando viernes, pero hasta el lunes no sale el programa, o sea, lo de este fin de semana, desgraciadamente, llegamos tarde. Pues ya prácticamente nos quedan dos actividades. Bueno, en verdad sería una, que es un concurso infantil de cosplay, que se hará el sábado 28. ¿Vale? A las 6 de la tarde. Sí, es a partir de las 6 de la tarde. Y el viernes 27 tendremos, a partir de las 7 me parece que es, la presentación oficial del evento en el Centro Comercial Puerta de Alicante. Vale. Y después, como última actividad, así que hacemos, que también hemos innovado este año, pues bueno, durante todo el año y cada vez, siempre en el evento, recibimos muchísimos emails y peticiones de gente amateur que quiere cantar dentro del evento. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, claro, el problema es que los conciertos tienes que tener muchísimo cuidado a ver quién lo hace, el tiempo es muy limitado, ¿vale? Para todas las solicitudes. Entonces, este año hemos innovado y hemos hecho un concurso, se llama The Best Of, en el cual, pues bueno, ha habido una cantidad de personas que nos han enviado unos vídeos de ellos cantando. Se han seleccionado a 5 personas y estas 5 personas cantarán, harán un concierto, unos 20 minutos aproximadamente, dentro del evento. Claro, esto lo separamos del tema de karaoke, por el hecho que el karaoke subes, cantas una canción y ya está. Uh-huh. Aquí dejamos mucha más libertad, uh-huh, ¿vale?, para poder hacerlo. Y el premio se llevará al que gane durante un fin de semana a un estudio de grabación en Barcelona. Vale, aparte es un invitado el que tiene el tema del estudio de grabación, es un tío que ha estado en Barcelona, se llama Tony, o sea, es de Barcelona, ha estado en Japón durante muchísimos años, pues bueno, con bandas sonoras de película, tiene grupos de música, o sea, impresionante, y por lo menos, pues bueno, allí le darán clases de, pues bueno, de lo que es un estudio de grabación, grabar un tema, etcétera. Vamos, poquito a poquito ir innovando en la medida de lo posible. Pues nada, vamos a dividir. No, yo soy una última cosa simplemente es mencionar que, bueno, también tenemos la ayuda de las asociaciones que vienen a lo que es a participar y colaborar y ofrecer actividades para agrandar más el evento, porque eso también se busca, que vengan, participen. Si quieres nombrarlas. Es que no me acuerdo de todas, pero bueno, por eso es mencionar que ellos también, pues bueno, hacen su trabajo, así como toda la gente que trabaja lo que es cuestión de voluntariado, lo que es en el evento. Eso, los voluntariados tenemos aquí un ejemplo, como digo yo, los pringaillos, los pobres aquí. Bueno, pero se pasa bien. Eso siempre se busca. Gracias. Si no fuese por ellos, de verdad, el tema de los voluntarios, el evento no sería lo mismo. O sea, la aportación que hacen son tremenda, ¿vale? Desinteresadamente están allí trabajando y dando el callo. Y además repiten. Sí. Eso quiere decir que los tratáis bien. No, yo creo que lo que le damos en los bocadillos y en la comida, ahí, eso tiene que influir. Algo lleva, sí. Sí, ¿eh? No, pero tenemos que dar de verdad, sobre todo, si hay que dar un agradecimiento muy importante, es al tema de los voluntarios, que bueno, conseguimos pues que las colas en el evento no duren, que duren lo menos posible, ¿vale? Y que todas las actividades salgan para adelante, cuidando también a los invitados, que no les falte el agua. Sí. El agua. Es que como pegue el sol. Sí, no, pero es una parte muy muy importante en el evento, el tema de los voluntarios, ¿eh? Pues nada, vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos. Tras viajar en un castillo ambulante hasta los pabellones de IFA, mientras esperamos a que llegue el día 11 de abril para que por fin abra las puertas el quinto ya Salón del Manga de Alicante, llegamos al final de este Osera 73. Allí estaremos con la cámara haciendo reportajes a todo el que pillemos por allí, en el salón del manga. Y fuera, y en la calle. Y alrededores, sí. Como siempre, os pedimos que nos dejéis vuestros comentarios, como hace Archie todas las semanas, y se lo agradecemos mucho todas Dejaré las semanas. Dejaré comentario también. En canalosera.com o en las redes sociales, ya sabéis, Twitter... Twitter, Facebook, Google Plus y Pinterest. Y bueno, antes de terminar, agradecer mucho, mucho a nuestros invitados que hayan venido. Esperemos que lo hayáis pasado bien. Muy bien, la verdad, muchas gracias por la experiencia y por la invitación. Y cuando queráis, ya cuando ya apuntamos cuando hagamos Mononoke. Sí, sí, yo por lo menos encantado. Ya ves que queráis, me llamáis y yo vengo para acá. Y sí, no, daros las gracias a vosotros por invitarnos y darnos la posibilidad de estar aquí para poder comentarlo. Sí, y sobre todo, pues, me parece, ya os lo he dicho fuera de los micrófonos, pero me parece impresionante los tres ahí en plan familia montando esto admirable. Sí, locuras familiares. Gracias. Y a Miriam, que tienes que volver un día en plan protagonista, presentarnos tu blog y hablar de Doctor Who buen rato. Sí, encantada. Pero vamos, me ha gustado estar aquí al otro lado para ver cómo hacíais mucho esto. Y eso, esto ha sido un poco de extra, pero tienes que venirte a hacer el programa un día. Encantada, yo acepto. Pues sayonara. Bueno, pues mientras recordamos el país del sol naciente, nos preparamos los uniformes para trabajar los días 11 y 12 de abril en el Salón del Manga de Alicante. Antes de eso, nos oímos la semana que viene. Hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.